Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda. Pero ella me dio la espalda. Y me encontré con la otra. Otra que en verdad me ama, aunque su pureza no es certificada. Con ella se acaba mi vida. En ella he encontrado lo que